Radio DDD presenta Deudas, dudas y soluciones con Ángel González. Deudas, dudas y soluciones. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, queridos radioescuchas. ¿Cómo se encuentran ustedes? Yo espero que estén muy bien. Esta es una emisión más de su programa de asesoría totalmente en vivo para el deudor. Deudas, dudas y soluciones. Deudas, dudas y soluciones a través de la radio de la Organización Nacional de la Defensa del Deudor. Y bueno, pues ya estamos en vivo, transmitiendo en vivo y en directo desde la Ciudad de México para todo el planeta a través de la magia de la Internet. Y les diré que hoy es lunes, ya inicio de semana, casi mitad de mes, ya se nos está yendo febrero. Máxime que febrero, pues ese es el mes más corto del año. Pues ya estamos a 11 de febrero del año 2019, en este momento 3 de la tarde con 11 minutos, tiempo de la capital del país. Así las cosas, damos inicio a este su programa de asesoría totalmente en vivo para el deudor, para que ustedes conozcan sus derechos, claro, también sus obligaciones, y de esta forma sepan dónde se encuentran parados jurídicamente hablando, y de, ya con esta información, poder diseñar una estrategia adecuada para su situación, para que puedan resolver sus problemas de deudas. Y bueno, nos siguen llegando muchísimos correos. Muchas gracias a todos ustedes por tomarse la molestia de enviarnos sus correos con preguntas, comentarios, sugerencias. Pero algo que ha saturado nuestras bandejas de entrada de correo electrónico estos últimos días ha sido el asunto de estos beneficios que está impulsando el gobierno federal hacia los deudores del Infonavit, a través de este nuevo esquema, nuevo programa de reestructuración que ya estuvimos estudiando a profundidad, va a beneficiar a cientos de miles de familias mexicanas. Eso es muy positivo, ya era hora de que alguien voltease a ver a estas personas, a las personas que tienen deudas con el Infonavit. Y rápido, dos inquietudes, las principales. La primera es, nos preguntan si este esquema del Infonavit, del nuevo esquema, la reestructuración de las deudas a pesos en tasa fija, con la mensualidad ya congelada, ¿será para todos los derechohabientes del Infonavit? La realidad es que no. Lo que nos han informado es que este sistema se va a manejar por etapas, donde los primeros 2 o 3 años se reestructurarán los créditos más viejos, los que mayor antigüedad tienen, y de ahí en adelante poco a poco se irán reestructurando los más recientes, o sea que van en orden, comenzando por los más antiguos hasta llegar a los más recientes. Entonces, esto es para la pregunta que nos hacen constantemente. Muchas personas nos han dicho que pues su crédito es nuevo, que se encuentra ya incluso en pesos, de acuerdo al esquema que se maneja desde 2015, pero que la tasa de interés es muy elevada y con la variable de que cada año le suben la mensualidad, pues se les hace complicado pagar. Ahora, a esas personas les respondemos que no, de momento no tienen ese beneficio, eso es un hecho. El beneficio es únicamente para los derechohabientes que tienen más antigüedad, personas de más de 40 años, con créditos de hace más de 15. Pero no se preocupen, digo, yo sé que a muchos les parece un poco injusta la medida quizás, pero debemos entender que son demasiados créditos, esto es un avance importante, y eventualmente, conforme pase el tiempo, seguramente ustedes también pues tendrán este beneficio. Entonces, lo único que les pedimos es paciencia. Nosotros no tenemos ninguna injerencia en esto, nosotros no podemos, porque también nos llegan muchos correos en ese sentido, nosotros no podemos ayudarles a que su situación se vea beneficiada, su crédito entre a este esquema de reestructuración. No podemos hacerlo, es así de sencillo, la respuesta es clara. Mucho cuidado con el coyotaje, seguramente por ahí pronto veremos en Facebook, por ejemplo, o en sitios de internet, personas que ofrecen, entre comillas, el servicio de que podrán meter su crédito a este nuevo esquema con esta serie de beneficios. Eso no es cierto, nos lo ha dicho el instituto directamente. El trámite es personal, únicamente lo puede realizar el derechohabiente, la persona que es titular del crédito Infonavit, o en su defecto, si por ejemplo el titular se encuentra muy enfermo y le es imposible realizar este trámite, bueno, pues se tiene que realizar una serie de gestiones para que tenga ese poder un tercero, alguien que lo represente, y en ese caso sí podría realizar otra persona este trámite, pero se tiene que demostrar, por supuesto, de manera plena y total, que el acreditado, el titular del crédito, pues está incapacitado por alguna enfermedad u otra situación a poder realizar este trámite. Es muy importante, por favor, no caigan en estafas. Yo sé que muchos de ustedes están desesperados, que su situación con esos créditos Infonavit es crítica, realmente lo entendemos. A lo largo de 10 años hemos visto casos muy dramáticos, gente que ha perdido sus casas, que ha perdido todo por estar pagando estos créditos imposibles de pagar. Ahora lo único que queda es tener paciencia. Sean muy pacientes, este beneficio, como lo dijimos en el programa pasado, va a iniciar con 194,875 trabajadores que tienen este beneficio. O sea, estamos hablando de prácticamente 200,000 personas, 200,000 familias que tendrán este beneficio. Ya en marzo comienzan, lo cual es fantástico. Pero la meta en los próximos años es llegar a 745,000. Como les dije, esto es poco a poco, es un proceso. Ya les tocará a ustedes también y cerrar el sexenio de la presente administración con el total de los créditos que tengan algún problema ya solucionados. Bueno, eso es lo que nos dicen. Vamos a ver. Ahora el punto es que lo cumplan, porque el Infonavit desde siempre ha sido un instituto muy burocrático que tiene rezagos importantísimos. Se oye bien, se podría pensar que es fácil, la realidad es que no es así. Es un asunto complicado. Ahora hay que pasar la promesa a la realidad. Y es algo que vamos a estar checando muy puntualmente. Ya el presidente de la República lo dijo, lo concretó incluso en sus ruedas de prensa mañanera. Informó a los medios que esto iba a ser así. Ahora falta que suceda. Aparentemente está sucediendo por nuestros contactos en el instituto, que nos dicen que las órdenes ya están dadas, que estos créditos comienzan a reestructurarse a partir del primer día de marzo. Así que esperemos, vamos a ver. Parece que vamos por buen camino finalmente, porque antes ni nos contestaban. Eso ya es un gran avance. Ahora por lo menos ya nos dan información. Antes, cuando nosotros, la organización de ayuda al deudor más grande de México, pedía algún tipo de información al Infonavit para ver de qué forma podíamos ayudar a las personas, ni nos pelaban, no nos contestaban ni el teléfono. Ahora ya hay una respuesta, muy amable por cierto, muy atenta, de que sí está sucediendo, de que ya tienen las órdenes. Maravilloso, maravilloso. Entonces vamos a esperar un poco, vamos a ver qué sucede, seamos pacientes. De entrada en marzo comienza este asunto. Ustedes pueden ver directamente si son aptos o no para este beneficio a través del portal que puso a su disposición el Infonavit, que es BSAM, B de vaca, SM, a pesos.infonavit.org.mx. Si no, de cualquier forma, si entran a nuestro blog, el blog ddd.org, ahí podrán ver la información completita, el artículo que sacamos hace unos días, donde se habla puntualmente de cómo pueden obtener este beneficio, por supuesto, si cumplen con los requisitos de entrada. Bueno, pues ahí está la noticia. Lo que nos han estado preguntando, las dos principales preguntas es si todos son aptos y cómo se realiza este trámite. Pues ahí están las dos respuestas para todos esos correos, comentarios en Facebook. Bueno, ustedes no se imaginan, ha sido la locura, pero es bueno. Me parece un avance importantísimo en beneficio de cientos de miles de trabajadores mexicanos a los cuales literalmente el Infonavit les estaba arruinando la existencia porque no podían pagar sus créditos, porque se volvían deudas impagables. Yo creo que más de una persona de las que nos está sintonizando en este momento sabe perfectamente bien de lo que estoy hablando. Bueno, pues ahí está la noticia, ahí está el beneficio. Ahora será cuestión nada más de esperar. Esperar un poco a que pues lo comiencen a aplicar, ¿no? Vamos a ver. Bueno, hay muchos mensajes por inbox también al respecto, donde nos preguntan mucho sobre el asunto de si pueden o no tener este beneficio. Esperemos que sí, ya muy pronto. Obviamente, no todos los créditos van a entrar, ¿eh? Porque aquí nos lo están preguntando por inbox. No todos los créditos van a entrar. Tienen que ver si ustedes cumplen con los requisitos necesarios. Si los cumplen, sí van a poder tener este beneficio. Y si no, pues van a tener que esperar a que el programa los alcance, a que llegue a su situación. Y entonces podrán aplicar la solicitud para también, por supuesto, obtener este beneficio. Volvemos al punto. No es tarea fácil, se tiene que hacer por etapas, son muchísimos créditos. Sería imposible que de la noche a la mañana se arreglasen todos. Pero, como ya les dijimos, bueno, pues eso ya es un inicio de entrada, ¿no? Vamos a ver qué tal. Dice Carolina Mendoza que si le podemos ayudar, le debe Inbursa como 50 mil pesos. Tiene como medio año que no paga un préstamo personal y una tarjeta de crédito. Claro que sí, Caro. Con muchísimo gusto te podemos ayudar a negociar tu deuda. Es un poquito elevada y ya llevas un rato sin pagar. Eso aumenta un poquito los niveles de riesgo. Pero realizando una buena negociación, se puede llegar a buen término, logrando un buen descuento. Con año y medio sin pagar, 50 mil pesos, podría ser que logremos entre un 50 y un 70% de descuento sobre esa deuda, para que la liquides con, digamos, quizás unos 20, 25 en el peor de los escenarios, ¿eh? 25 en el peor de los escenarios. Buscaríamos que la liquidases con mucho menos, que puedas acabar con ese adeudo con 20, 18, 15. Hay que negociar, por supuesto. Hay que ver tu perfil como cliente con el banco, cuántos años fuiste cliente de ellos, cómo te comportaste con otros créditos, si pagaste puntual. Todo eso ayuda. Muchas personas nos hacen esta pregunta. Nos dicen, bueno, ¿cómo puedo obtener el descuento más alto posible? El descuento más alto posible depende enteramente de dos cosas. Una, cómo se realice la negociación. Si la negociación es bien gestionada, se lleva de forma adecuada, hay muchas posibilidades de lograr el descuento más alto. Y la otra, por supuesto, depende de su perfil como cliente. ¿Cuánto tiempo fueron clientes del banco? ¿Cómo se comportaron con los créditos que les otorgaron en ese tiempo? ¿Pagaron puntual? ¿No pagaron? ¿Se atrasaron? Todo eso es importantísimo. Al momento de que el banco hace los cálculos para ver qué descuento les va a ofrecer, toma todo eso en cuenta. Otro punto muy importante, el banco va a hacer una pequeña auditoría de cómo se comportaron, por ejemplo, cuando se trata de una tarjeta de crédito, va a ver cómo se comportaron los últimos 6 meses antes de que le dejaron de pagar, para ver que no haya abusos, que no actuaron de forma dolosa. Si el banco ve que ustedes pues se comportaron de manera normal con el uso de su tarjeta de crédito, si no hay ninguna compra que resulte sospechosa o que hayan hecho uso de la tarjeta hasta agotar la línea de crédito de pronto y la dejaron de pagar, bueno, entonces también eso nos beneficia mucho para obtener el máximo descuento posible al momento de negociar la deuda. Son diferentes puntos, ¿no? No es una cuestión estandarizada. Por eso es que ustedes han visto aquí que hay personas que obtienen un 70% de descuento y hay otras que consiguen un 90-95%. Porque cuando nosotros negociamos la deuda, pues el banco nos dice todo esto. No, mira, tu cliente fue muy formal, siempre nos pagó puntualmente, nos compró hasta un coche a través de un financiamiento. Entonces, bueno, pues todo esto lo tomamos en cuenta y le otorgamos el descuento más alto. Caso contrario, ¿no? Tu cliente es nuevo, tiene un año con la tarjeta, es su primer crédito, no nos está pagando, no le podemos dar el descuento más alto, definitivamente. Además, vimos que los últimos seis meses hizo compras y compras y compras hasta que agotó la línea de crédito. Entonces, todo eso afecta mucho. Entonces, hay que checar. También, otra cuestión, por supuesto, que afecta al momento de la negociación es cuántas promesas de pago en falso hicieron ustedes. Es muy importante, es fundamental que ustedes no hagan demasiadas promesas de pago en falso, porque eso afecta al momento de negociar. El banco toma la cosa como que ustedes no son serios. Si cada vez que el banco les llamaba o el despacho de cobranza les llamaba y le decía, no, ahora sí te pago la próxima semana, no, ahora dentro de 15 días, no, ahora el próximo mes, y no cumplían, y no cumplían, y no cumplían, el banco va a decir, no, ¿qué nos garantiza que esta vez sí nos va a pagar? Entonces, es muy importante que ustedes no cedan, no se sientan presionados, digan siempre la verdad. ¿Sabes qué? Ahorita no tengo dinero. Los despachos están con la encomienda de presionarlos a ustedes para obtener una fecha de pago. No caigan el cobrador les va a decir, no, usted me tiene que decir qué día va a pagar. No, pues yo no sé qué día te voy a pagar porque no tengo dinero. En cuanto yo tenga dinero, me pongo en contacto con ustedes o con el banco y negocio mi deuda. Ya sea que lo hagan ustedes por su cuenta o si son afiliados a nosotros, bueno, pues nos avisan y ya nosotros nos encargamos de negociar, ¿sí? Pero, por favor, tomen todo eso en cuenta para que les ayude a ustedes, que ustedes salgan beneficiados para obtener el descuento más alto posible sobre su deuda, ¿ok? Bueno, entonces, volviendo al caso de Caro, espero haber aclarado tus dudas, con mucho gusto te podemos ayudar para obtener el descuento más alto posible. Le mando un saludo a mi querido amigo y productor de estos programas de radio, Maurilio Pérez. Maurilio, muy buenas tardes. Dice, ok. Dice Andrés, ¿cuánto tarda una negociación con nosotros? Otra muy buena pregunta que nos hace Andrés a través de nuestro chat de la estación www.radiodd.org. Depende enteramente del banco. Cuando ustedes comienzan el trámite de negociación con nosotros, el proceso tarda máximo 48 horas de que les enviamos el formato que tienen que llenar para meter la solicitud de negociación. En cuanto ustedes nos lo regresan, máximo tardamos nosotros 48 horas en enviar dicho formato al acreedor. Y ya el acreedor, pues es lo que tarde. Hay ocasiones en las que el banco, por ejemplo, no tiene mucho trabajo. Está ligera la carga en esos momentos. Rápidamente revisan su situación, rápidamente nos dan respuesta, quizás en 3, 4, 5 días ya tengamos una respuesta favorable de algún ofrecimiento por parte de la institución financiera, nosotros las hacemos llegar a ustedes, les recomendamos, de acuerdo a nuestra experiencia, si es posible negociar algún mejor acuerdo o si ya no, y si a ustedes les conviene, bueno, pues ya se formaliza todo y pagan, digamos que en 8 o 10 días se acabó todo el proceso. Pero hay ocasiones en las que la carga de trabajo en los bancos pues es muy grande y tardan mucho. Entonces nosotros mandamos la solicitud y a veces tardan 2 semanas, 1 mes, 2 meses. También depende mucho del banco. American Express tarda 6 meses en dar respuesta a veces. Entonces ahí depende mucho de la institución financiera. También depende, por ejemplo, si su cuenta está castigada, lo que les decía yo hace un rato. Si ustedes hacen muchas promesas de pago en falso, el banco podría decidir castigar su cuenta. Y cuando nosotros metemos la solicitud de negociación, de pronto nos responde y nos dice, ¿sabes qué? A esta cuenta no le puedo dar descuentos porque la tengo castigada, porque me hizo muchas promesas de pago y no me las cumplió. Entonces hay que esperar ahí, a veces hasta 1 año o 2, a que el banco quite ese castigo y entonces poder negociar la cuenta. Por supuesto, nosotros les informamos eso a ustedes. Es raro que suceda, pero puede llegar a pasar. Puede llegar a pasar. Pues por eso es importantísimo, no hagan muchas promesas de pago en falso. No se sientan presionados, siempre digan la verdad. Sabes que ahorita no tengo dinero, y cuando yo tenga dinero te pago. Ya sea yo directamente o a través de mis representantes legales, en este caso, pues Defensa del Deudor Sociedad Civil. Así de sencillo. Dice Héctor que un saludo a todos, un excelente inicio de semana, gracias. Siempre es un honor escucharnos, se aprende cada día algo nuevo. Muchísimas gracias, Héctor, estamos a tus órdenes. Francisco comenta, ¿qué pasa cuando, aunque el cobrador se le dice que no tiene para pagar, ellos dicen que va a tomar eso como una negativa de pago, después se comunican y le dicen, usted quedó de pagar por día, cuando no fue así? Ah, bueno, no te preocupes, ahí, por eso precisamente, todos los despachos de cobranza graban las llamadas que les hacen a ustedes. ¿Por qué? El cobrador está presionado también. El cobrador tiene que cumplir con ciertas metas. Entre estas metas se encuentra el número de promesas de pago que tiene que conseguir por semana. Por eso son tan insistentes. Dígame qué día, dígame qué día, dígame qué día. Porque ese cobrador tiene que cumplir con esa meta, entre varias otras. Cumplir con cierto número de promesas de pago por semana. Entonces, muchos cobradores les mienten a ustedes. Ah, usted hizo promesa de pago, pero no es verdad. Y ellos lo saben, y es perfectamente demostrable porque existe una grabación de esa llamada donde ustedes, obviamente, pues no están dando ninguna fecha de pago. Entonces lo que va a pasar es que en su trabajo auditan esas llamadas para ver si realmente cumplieron con esas promesas de pago que les imponen, y ellos checan que realmente en esas llamadas haya habido, pues, dicha promesa verbal de pago. Al no haber tal, bueno, pues no, simplemente es la mentira que les dice el cobrador para presionarlos a ustedes. Ah, usted quedó de pagar. Si ustedes no quedaron, no les afecta en nada. absolutamente en nada. Entonces es muy importante que no hagan esas promesas de pago. Si ustedes no tienen la certeza absoluta de que van a pagar determinado día, simplemente digan, yo no tengo dinero, no voy a pagar en estos momentos, no niego mi deuda, no voy a pagar en esos momentos, en cuanto tenga la capacidad, pues pagaré. Así de sencillo. Dice Francisco que él siempre les dice en las llamadas que están grabadas por ellos que las revisen y chequen que nunca les ha hecho promesas de pago, pero salen con que no. Ahí está, Francisco, lo que te decía precisamente. Mira, es lo bueno. Es lo bueno de que ustedes escuchen estos programas, es lo bueno de que ustedes sean deudores informados. Porque entonces no los pueden sorprender los cobradores. Las llamadas, todas las llamadas que les hacen los despachos de cobranza, absolutamente todas son grabadas. Precisamente para que el cobrador no engañe a sus jefes, diciéndole, ay, mira, yo tuve 100 promesas de pago, cuando no es verdad. Entonces lo que hacen en los despachos de cobranza, son muy cuidadosos, sabemos muy bien cómo trabajan. Lo que hacen en los despachos de cobranza es que auditan, revisan esas llamadas, una por una, donde dice el cobrador que consiguió esa promesa de pago y ven, ah, no, ¿sabes qué? Me estás mintiendo. Aquí no existe una promesa de pago. En ningún momento el deudor te dijo que te pagaba tal día. Y eso afecta al cobrador, ¿eh? Los penalizan mucho. Entonces el cobrador les puede decir misa. Mientras ustedes en realidad no hayan hecho esa promesa de pago, no les afecta absolutamente nada. Dice Francisco que aún así ya le han ofrecido una quita, ya la envió con nosotros por correo, es afiliado. Ah, perfecto, mira, eso es buenísimo, eso es buenísimo. Ahora lo que sigue es verificar. Lo dijimos apenas para Dinero en Imagen de Excelsior, salió publicado hace unos días. Chequen en Facebook, en nuestras redes sociales ya está publicado el artículo, léanlo. 7 de cada 10 ofrecimientos de descuento, de quitas, son mentira de parte de los cobradores para engañarlos a ustedes, que hagan un pago parcial y luego les digan, ay, ¿qué creen? Que no prosperó el ofrecimiento y ese pago que nos hizo se lo tomamos como un pago parcial y todavía nos debe todo lo demás. Sean muy cuidadosos. O sea, aquí luego se ve que Francisco sí es un deudor abusado. Sí se pone las pilas. ¿Sí? ¿Sabes qué? Como yo no sé de esto, mejor que lo haga defensa del deudor y me informo, que es lo principal. Que sepan exactamente qué puede y qué no puede pasar en su asunto. Es fantástico porque primero que nada eso les va a dar tranquilidad. Y segundo, ya con la tranquilidad pues van a tener el tiempo que necesiten con toda calma para poder pagar sus deudas. Entonces, mi estimado Francisco, te felicito muy bien. Ahora lo que sigue es eso, verificar a través de tus representantes legales, que somos nosotros, que realmente el descuento exista, que el banco sepa de este descuento, y nosotros, una vez sabiendo esto, pues te lo informaremos. ¿Sabes qué? El descuento es real, te damos luz verde, puedes ir y pagar. Nosotros nos hacemos responsables 100% de esa negociación. O lo contrario. ¿Sabes qué? El banco no tiene idea de lo que le estamos hablando. Fíjate que le llamamos y nos dice, no, es que aquí yo no tengo ningún descuento activo para Francisco. Ahí lo que estaba pasando es que el cobrador está usando otra de sus artimañas, otro de sus trucos, otra de sus trampas, al tratar de engañar al deudor con descuentos que no existen, porque esa es otra meta que el cobrador tiene que cumplir. Un número determinado de pagos semanales, de dinero recuperado. Sabes que tu cobrador tienes que recuperar este monto cada semana sí o sí. Los cobradores están muy presionados, la gente no tiene dinero, pues le mienten al deudor. Le dicen, ¿sabes qué? Mira, págame de los 100 mil pesos, págame 10 mil y liquidas. Muchos deudores que no están informados, que no saben de esto, van y pagan. Y pues los dejan de molestar una semana, un mes, 2 meses, 3 meses, depende. Porque hubo un pago, por eso ya no les están llamando, pero después vuelven las llamadas, revisan en su historial crediticio, la deuda sigue existiendo menos el pago que hicieron, llaman al despacho que les hizo el ofrecimiento, jamás ubican al cobrador que les hizo el mismo porque les dio un nombre falso, obviamente, llaman al banco, el banco no se hace responsable, la deuda sigue menos el pago que hicieron. Entonces, mucho cuidado con eso también, por favor. Bueno, dice Andrés que está afiliado con nosotros y le mandaron una carta con quita y le dijeron que tal fecha pagara. Y nosotros le ayudamos porque esa quita no estaba registrada. Fíjate nada más, qué bueno. Eso es lo que hacemos nosotros, evitar que los estafen a ustedes. Porque luego es bien triste y es muy común. Llegan con nosotros y nos dicen, es que ¿qué cree que? Me hicieron un ofrecimiento y ya pagué. Y preguntamos, bueno, ¿y la carta convenio? En el mejor de los casos tienen carta. Pero a veces la carta está toda mal hecha, no cumple con los requisitos necesarios. Recordemos que la carta convenio es el papel que va a sustituir el contrato que tenían ustedes con el banco. Como ustedes ya no pudieron pagar ese crédito de acuerdo a lo estipulado en ese contrato, se hace una renegociación en los términos y condiciones para pagar esa deuda, y ese papelito es la carta convenio. Ahí vendrán estipulados en sus cláusulas los nuevos términos y condiciones bajo las cuales se va a pagar la deuda. Es un documento legal, no es cualquier papel. Entonces, es bien importante que venga bien fundamentado, bien requisitado ese papel. Entonces, a veces llegan con la carta convenio bien elaborada, pero pues es un machote que algún cobrador sacó de internet y se los mandó. Pero como el descuento no existe, aunque la carta convenio venga perfecta, pues el banco no la reconoce. Dice, ok, pues la carta está muy bonita, pero yo no tenía ningún descuento autorizado. Necesita arreglarse con quien le dio ese descuento. Y cuando llaman al despacho, pues resulta ser que el cobrador Juan Pérez, que les hizo el ofrecimiento, pues no existe, o lo corrieron, o cualquier excusa. Entonces tengan mucho cuidado también con eso, por favor. Sí, no, son tremendos los cobradores. Y miren, nada más cuántos mensajes diciendo que a ellos los estafaron. Pues sí, por favor tengan cuidado. Dice Alberto Valencia que puede hacer su pago mensual hoy. Ya se pasó del día, saludos y muchas gracias. Claro que sí, Alberto, recuerda, somos una asociación civil. Esto no es un negocio. Aquí no les vamos a cobrar multas, ni penalizaciones, ni nada por el estilo. Los pagos que ustedes hacen por representación legal de nuestra parte son cuotas de recuperación, nada más. Para pagar honorarios de abogados, para pagar sueldos de secretarias, líneas telefónicas. Entendemos que a veces se les puede pasar. Aquí no va a haber nada de que, ¡ay, no pagó el día que le correspondía! ¿Qué cree? ¿Que ahora va a tener que pagar un 10% adicional? No, jamás, nunca. Nuestra política es de ayuda. Sí, obviamente, necesitamos recursos para poder funcionar. Sería imposible. ¿Cómo le pagamos a los abogados sin dinero? No se podría. Pero somos sumamente flexibles. Entonces, mi estimado Alberto, no te preocupes, no pasa nada, paga hoy. Y asunto arreglado. Bueno, dice Ronaldinho Asís, que buenas tardes, muy buenas tardes, le debe a Financiera Te Creemos, pidió un préstamo de 70 mil, debe pagar 7,556 por mes, hasta diciembre iba bien, hasta que un familiar se enfermó y la verdad se le está haciendo difícil pagar. Ya habló con la financiera para que le reestructuren el crédito y poderlo pagar sin atraso, pero no aceptan. ¿Qué puede hacer? Habría que ver bajo qué condiciones quedó estructurado el crédito, si existe aval, por ejemplo. ¿Cuánto es lo que debes actualmente? Y ya con esta información podemos calcular niveles de riesgo y así saber cuánto tiempo tienes antes de que exista un riesgo de proceso judicial en tu contra. El tiempo aquí es fundamental. Podrían ser semanas, podrían ser meses, podrían ser un año o dos. Depende cómo esté la situación. ¿Hay aval? ¿Cuánto dinero les adeudas todavía? Es muy importante para poder calcular. Y también, nos estás diciendo, es la financiera Te Creemos. Ah, perfecto. Entonces, serían nada más esos dos datos, mi estimado Ronaldinho. Ricardo Osuna dice que solo para saludarnos, a mí y a todo el equipo, muchas gracias, a mi amigo Maurilio Pérez, que hace posibles estos programas, deseándonos un buen inicio de semana a todo el equipo de Defensa del Deudor, y gracias por el apoyo. Ya se puso en contacto con él, el señor David Caballero, gracias. Te digo, mi estimado Ricardo, aquí, será lo que tú quieras, pero el trato que les damos es lo más importante para nosotros, ¿a poco no? Entonces es bien, bien importante, ya mejoramos nuestro sistema de atención hacia ustedes. Les platico rápidamente, a nuestro amigo Ricardo llamó a nuestras oficinas hace unos días pidiendo por su asesor. Alguien, alguno de nuestros asesores o secretarias, o no sé, alguien, porque no tenemos el nombre, a Ricardo se le pasó pedirlo, le contestó de manera un poco cortante, que lo arreglara con su asesor. Nosotros somos enemigos de eso, de no tratar a la gente como nos gustaría que nos traten a nosotros. Y buscamos la solución inmediata, ya se habló con el personal para que bajo ninguna circunstancia vuelva a suceder algo así. A ver, parece que tenemos problemas con Twitter. Y darle una solución oportuna y puntual a nuestro amigo Ricardo Osuna, que parece ser que ya sucedió. Le mando saludos. Dice Ronaldinho que su intención es pagar para ya no tener mal su historial crediticio, pero se le está haciendo pesado. Lo entiendo. Se podría, aquí por lo que veo tú sigues pagando. Por lo que nos comentas, lo que podrías buscar es una reestructuración de la deuda. No sé si ya fuiste con ellos directamente, has platicado tu situación para ver qué es lo que te dicen. Dices que no aceptan, ¿qué es lo que ellos te ofrecen? No ceden, ¿no? No hay ningún tipo de plan personal de pagos que te puedan manejar. Hay que checar eso. ¿Qué es lo que te dicen exactamente? Jorge Alberto dice, excelente programa, gracias por apoyar y orientar. Muchas gracias, Jorge, lo hacemos con mucho gusto para todos ustedes. Dice Farías, que cómo se puede zafar de un préstamo vía nómina con crédito maestro, que hasta para liquidar es un proceso largo y tedioso para no liquidar. No se puede, desgraciadamente no se puede, porque ustedes al momento de aceptar el crédito están aceptando los términos y condiciones que lo respaldan. Entonces, forzosamente se tiene que pagar. La única forma de zafarse de una deuda es pagándola. Ahora, esto no quiere decir que vayan a pagar todo. Se puede negociar esas condiciones. Todo crédito, lo hemos dicho muchas veces ya en este programa, todo crédito es susceptible a ser renegociado. Todo acreedor siempre se va a manejar bajo el esquema de más vale un mal arreglo que un buen pleito. Entonces hay que tomar esas ventajas. Si de plano podemos demostrar la insolvencia, si podemos demostrar que no tenemos esa capacidad de poder pagar la deuda de acuerdo a lo establecido originalmente, seguramente el acreedor en algún punto va a ceder. Pero, lógicamente, tenemos que ofrecer cuestiones coherentes. No voy a pagar, eso no es un ofrecimiento. El acreedor está en su derecho de solicitar el pago de lo que se le debe. Igual que cualquiera de ustedes, si ustedes le prestan dinero a alguien y luego no les quiere pagar, ustedes están en todo su derecho de reclamar ese dinero, porque es lo justo. Pero si esa persona a la que le prestaron este dinero, pues se queda sin trabajo o se enferma gravemente, bueno, esas son atenuantes que ustedes pues tendrán que considerar forzosamente, como cualquier acreedor, y decir, bueno, a la persona a la que yo le presté ese dinero, pues se enfermó o perdió su trabajo, entonces no me va a poder pagar como habíamos quedado. Si lo demando, pues me voy a gastar una lana en la demanda. Voy a invertir en abogados, voy a invertir en juicio, aunque sea gratis, a fuerza, se tiene que gastar algo ahí también, todos lo sabemos. Mejor voy a sentarme a negociar con él. Es exactamente lo mismo que pasa del otro lado. Ustedes están insolventes, perdieron su empleo, sus ventas bajaron, se enfermaron. Bueno, pues el acreedor va a presionar, va a tratar por todos los medios que tenga a su disposición de que paguen completo. Pero si el acreedor ve que de plano no va a poder hacerlo así, pues en algún punto va a ceder. El chiste es poder calcular niveles de riesgo para evitar un proceso judicial y poder negociar la liquidación de la deuda de acuerdo a su situación económica actual. No es una cosa sencilla, para nada, pero es posible, por supuesto, eso sí, es posible. Bueno, dice Ronaldinho que está atrasado solo 12 días y resta 82.500. ¡Wow! No, pues sí, todavía debes bastante. Sería interesante, a ver, tú ya fuiste, nos comentas, ya fuiste a la financiera, ya te sentaste con ellos, no te dan ninguna opción. ¿Hay aval o no hay aval? Es importante, ¿por qué? Te voy a explicar. Si hay aval, el gran problema que va a haber es que ellos se van a ir sobre el aval, porque saben perfectamente bien que el aval te va a presionar a ti. Si ellos se dirigen al aval y le cobran al aval y presionan al aval y amenazan al aval, el aval se va a enojar. Porque pues va a decir, bueno, yo le hice un favor a esta persona y ahora tengo problemas. Y el aval se va a dirigir contigo y te va a presionar muchísimo para que pagues. Esa es la cuestión clave en esta situación, la figura del aval. Porque podrían hasta demandar al aval y embargarlo. Y es un bronco, no queremos eso. Ahora, si no hay aval, lo que seguiría saber es si tú tienes bienes susceptibles a ser embargados. Un coche, una moto, un televisor caro, no sé, cuestiones que tú pudieras considerar que valga la pena que te embarguen como para poder cubrir el monto adeudado. Si los hay y tú los sacas de tu casa, no estás cometiendo ningún ilícito porque tú no los dejaste en garantía. Si tú alguno de estos bienes lo hubieses dejado en garantía al momento de que te dieron el crédito, bueno, sí, no podrías sustraerlos. ¿Por qué? Porque así quedó pactado al momento de que te otorgaron ese crédito, que ese bien iba a garantizar el pago de la deuda. Pero como ninguno de tus bienes quedó en garantía, en este ejemplo que te estoy dando, pues tú eres libre de sacarlos de tu casa. Los puedes sacar con total libertad y llevártelos con un amigo, con un familiar, a donde tú quieras. ¿Para qué? para que si llega a haber una demanda, al momento de que te emplacen, pues no haya nada ahí en tu casa que se puedan llevar. ¿Me explico? Y entonces va a haber un juicio, eso sí va a haber un juicio, vas a necesitar un abogado, pero al menos no te embargaron nada. ¿Me entiendes? Ahora, promediando con este tipo de financieras, las demandas por el monto adeudado comienzan a partir del octavo mes que se deja de pagar. Tú llevas 12 días de atraso. Digamos que tendrías unos 8 meses casi para poder ahorrar quizás unos 50 mil pesos. Y cuando los tengas, pues poder negociar con eso, ahora sí una reestructuración. Ya demostraste insolvencia, llevas 8 meses sin pagar, quiere decir que no tienes dinero. Si tú les llegas después de esos 8 meses antes de la demanda, con esta cantidad, decirle, ¿sabes qué? Mira, conseguí 50 mil pesos para ponerme al corriente, para poder reestructurar mi deuda, te aseguro que en ese momento van a querer reestructurar. Porque van a decir, bueno, si no le cobramos así, pues no le vamos a poder cobrar, lo vamos a tener que demandar y quién sabe si le podamos embargar algo. Entonces te los van a aceptar y ya se podrá hablar en ese momento de un plan de pagos que se adecue a tu situación económica. No vas a liquidar la deuda con esos 50 mil pesos, así no funciona con las financieras, no es como con un banco. Pero sí se puede reestructurar para que las mensualidades pues te queden más accesibles, más cómodas y que puedas terminar de pagar pues ese préstamo y jamás en la vida vuelvas a solicitar una financiera. Son muy caras. Pero sería así básicamente cómo se tendría que manejar tu situación, mi estimado Ronaldinho. Y sí, allá vale, su esposa. Bueno, a la que van a molestar durísimo es a tu esposa. Muchísimo. Y ahí se incrementan un poco los niveles de riesgo porque si embargan a tu esposa vas a tener un gran problema familiar. No digo, no sé cómo sea tu esposa que tanto te apoye. Ojalá y que sí sean una pareja que se apoye muchísimo. Pero la realidad es que pues, muchas veces se molestan, ¿no? Esa es la realidad. Las cuestiones personales, familiares, también se ven afectadas ante este tipo de situaciones. Dice Carlos Rodríguez que lleva como 7 meses sin pagarle a Banamex. Cuando le llaman, ¿les puede decir que está con nosotros? Claro que sí, mi estimado Carlos, con toda la confianza del mundo. Todavía le llaman directo de Banamex. Si se enteran que está representado, ¿ya no le pedirán un despacho que le llame? No, sí, sí le van a pasar tu cuenta un despacho porque son contratos que ya tienen pactados ellos. Nosotros no anulamos esos contratos, pero pues el despacho ya sabrá que estás representado. No pasará absolutamente nada. Digo, debemos entender que la gente que estamos representando nosotros legalmente, pues está totalmente protegida. Entonces ya es mucho. Lo que sí va a suceder es que ya no te van a demandar. Ya no le van a pasar el asunto a los abogados. Ya todo va a ser extrajudicialmente entre el despacho de cobranza o el banco. Pero el asunto ya no va a llegar a los abogados del banco. ¿Por qué? Porque el banco ya está enterado que está representado por nosotros. El banco sabe perfectamente bien que la gente que está con nosotros es gente que busca pagar. Que en algún momento tú vas a pagar esa deuda. Que no va a ser necesario demandarte para que lo hagas. Y que aunque lo hicieran, pues ya no estás indefenso. Ya no es como al deudor que agarran solito, sin abogados ni nada, y le embargan y le quitan sus cosas, no. Aquí ya tienes una representación, modestia aparte, la mejor que hay en el país. La mejor. No hay una mejor que la representación legal mercantil que da defensa del deudor en toda la República Mexicana. Es así de sencillo. Ningún despacho de abogados ha llevado tantas defensas como nosotros en todo el país. En 10 años hemos resuelto más de 50 mil problemas de deudores. Y muchos se han ido a juicio y los hemos solucionado durante el juicio. Entonces, en ese sentido puedes estar tranquilo. Le puedes decir con toda confianza, Carlos, al banco que está siendo representado por nosotros, que nosotros te vamos a ayudar a pagar tu deuda. Posiblemente el cobrador se enoje, no pasa de ahí. Luego pasarán tu asunto a un despacho externo de cobranza, porque así lo tienen pactado con ellos. Será exactamente lo mismo. Y en algún momento se podrá negociar la deuda. Así de fácil. Dice Amanda Ayes, que si estoy, nos dice a través de, ya estoy bien ciego, necesito cambiar mis lentes, a través de Twitter, que si estoy, sí, sí estoy. Dice Ricardo Osuna, que así es, nos agradece el apoyo otorgado y sobre todo el trato humano que nosotros brindamos para los deudores. Es muy importante, gracias, mi estimado Ricardo, para nosotros es un placer, qué bueno que te seamos de utilidad, de verdad. Rodolfo Verdad Hernández dice que nos da las gracias por el apoyo. Ya esta semana paga su afiliación y mensualidad con el contrato nuevo, con el mismo pago y la misma mensualidad. Ya nada más van por la negociación, ya operaron a su esposa y todo salió muy bien, atentamente, Caro 6462. Qué lástima que ya no tenemos efectos de sonido, les prometo que voy a solucionar eso, porque se merece unos aplausos, mi estimado Rodolfo, por la paciencia, y porque, por supuesto, que operaron a su esposa y todo salió magníficamente. Mis felicitaciones, mi estimado Rodolfo, de verdad, qué gusto me da, qué bueno que se haya solucionado el asunto de tu reafiliación, y pues ahora no queda nada más que, pues a darle, vamos a darle a seguir adelante y acabar con esos pendientes en cuanto a deudas se refiere que tienes por ahí, que las liquides y después ahora sí, a vivir tranquilo, sin tener esas cargas que son las deudas, esos lastres, esos pesos, esas losas que llevan muchísimas personas cargando en sus espaldas. Mira, la tuya ya está más ligerita, muy pronto acabaremos con ella y a estirarse completamente y a seguir con tu vida tranquilo. Y ya no te metas en problemas, por supuesto. Es lo más importante. Que bueno, me da mucho gusto por lo de tu esposa y por lo de tu afiliación, por supuesto. Ronaldinho dice, y no deja nada de bienes. Es más, no se niega a pagar, quiere reestructurar su deuda para poder pagar. Ahí está, no hay bienes en garantía. El problema contigo, Ronaldinho, es tu esposa, que es tu aval. Tienes que hablar con ella y decirle, ¿sabes qué? Mi vida, pues no vamos a poder pagar por el asunto personal que tenemos. Te van a molestar muchísimo, va a haber llamadas, va a haber visitas, va a haber amenazas, pero de entrada no la van a demandar todavía. Lo que van a buscar es que ella te presione a ti para que pagues. Pues yo calculo que en este caso sí tendríamos entre 7, 8, 10 meses antes de que exista un riesgo real de demanda para que te juntes este monto que te comentaba, se pueda ofertar para renegociar las condiciones pactadas de tu crédito, de tu préstamo, y lo puedan pagar después, pues de alguna forma que se adecue realmente a tu situación económica. Sería lo que se tendría que hacer en tu caso, pero sí habla muy bien con tu esposa al respecto, porque a veces la falta de comunicación es lo que falla. Carlos Rodríguez dice, también había reportado en la Redeco un despacho que lo amenaza, que como no les pagaba, molestaría sus referencias. Una de las opciones que colocó fue como una delicia que se tiene, que hay que presentar ante la PGR, supone, pero no sabe cómo le llega la respuesta. Le dieron un folio, no sabe si los despachos le dan respuesta o el Redeco. Es el Redeco, a través de la Condusef, por supuesto, te tiene que mandar un correo electrónico con la respuesta. Lo que va a pasar con el despacho es que si efectivamente la Condusef, a través del Redeco, sanciona al acreedor que está contratando este despacho, tú vas a ver cómo esas amenazas del despacho van a disminuir dramáticamente. Mi consejo es que no te quedes nada más con una sola reclamación. Mete unas dos por semana para que así sea más efectivo el asunto. Realmente le llamen la atención al acreedor y el acreedor pues regaña al despacho para que le baje unas rayitas al asunto del acoso. Y tú vas a ver que funciona, ¿eh? Nosotros lo hemos detectado, lo hemos monitoreado. Desde que la Condusef tiene mayores capacidades regulatorias en este sentido, el acoso hacia los deudores por parte de los despachos de cobranza ha bajado en un 70%. Entonces, sí funciona, pero hay que utilizarlo. Hay que utilizarlo para que sea efectivo. Dice mi amigo Iván Gutiérrez, le mando un gran saludo. Feliz y tranquilo por el apoyo. Le siguen marcando ahora de Guadalajara y Monterrey para negociar y no enviarlo al buró. Bueno, es que en el buró de crédito debemos entender que estamos todos. Desde que tenemos un crédito, desde que contratamos una línea telefónica, desde que contratamos un plan de televisión de paga, en ese instante ya estamos en el buró de crédito. Lo que cambia en el buró de crédito es la calificación. Si tú pagas puntualmente, vas a tener buenas calificaciones. Si te empiezas a atrasar con tus pagos, pues tendrás malas calificaciones. Todo eso se arregla al momento de que se pague la deuda. Entonces, de entrada, que no te preocupe mucho el buró de crédito. Lo que te tiene que preocupar primordialmente es tu estabilidad financiera y emocional. Entonces, tú échale ganas al ahorro, ve juntando y en algún momento negociaremos la deuda. Y ya después nos preocuparemos por el buró de crédito ya pagada la deuda. Pero ahorita que no te quieran presionar con eso, porque es otra de las estrategias súper comunes de los despachos de cobranza, o paga o lo mandamos a buró. ¿Saben cómo callan al cobrador? Le dicen, pero, a ver, espérame, todos estamos en el buró de crédito. Nada más que si yo pago en tiempo y forma, tengo buenas calificaciones, y si yo me atraso, pues tengo malas calificaciones, así que no entiendo tu amenaza en qué sentido va. El cobrador no puede hacer nada para evitar eso. Si nos atrasamos, el cobrador no puede hablar al buró de crédito y decir, no, espérese, déjelo bien calificado porque estoy negociando. No, eso es automático. En cuanto comenzamos a suspender nuestros pagos, nuestra calificación en el buró de crédito se va a ver afectada. ¿Cómo la vamos a mejorar? En cuanto paguemos. No hay otra forma. Si se paga con quita, vamos a terminar con una calificación regular, que dependiendo de distintas cuestiones, podría tardar unos meses o un par de años en eliminarse ese registro regular y quedar otra vez bien todo. Pero si no pagamos, porque hay mucha gente que dice, no pagues, no pasa nada. Eso es totalmente falso, lo hemos demostrado muchas veces. Van a pasar una de tres cosas. Van a vender su cuenta, lo cual les afecta muchísimo en el buró de crédito. Muchísimo, años y años y años de malas calificaciones, donde nadie les va a prestar. Y cuando hablo de años, no hablo de seis. Hablo de 8, 10, 12 años, más. Tenemos gente que tiene 20 años con problemas así. Lo otro, que los demanden, también eso afecta muchísimo su historial crediticio. Nadie le va a querer prestar dinero a una persona que fue demandada para cobrarle una deuda. Y finalmente, que deduzcan la deuda fiscalmente como incobrable, que es el menor porcentaje, porque los bancos y los demás acreedores solamente pueden deducir el 2% del total de las deudas en morosidad que tienen con sus clientes. Digamos que es lo menos probable, pero posible. Y también es otra cuestión que les afecta muchísimo en su historial crediticio. Entonces, que no los amenacen con el asunto de que lo voy a mandar a buró. Todos estamos en el buró. Cambia la calificación y tu cobrador no puedes hacer nada para mejorarla si estoy negociando contigo. En el momento en el que va a mejorar mi calificación en el buró de crédito, es en cuanto yo agarre y pague. Y eso, tú no tienes ninguna injerencia. No hay nada que puedas hacer al respecto, cobrador. Entonces, estimado Iván, te mando un saludo. Tú tranquilo, ellos nerviosos, ya se negociará y se liquidará. Carlos Rodríguez, le llegó este mensaje. Aunque diga el número de juzgado, no significa que está demandado, ¿verdad? No, claro que no. Y menos si dice el número de expediente. Ningún abogado en su sano juicio te va a dar el número de expediente antes de emplazarte. Porque entonces, ¿qué vas a hacer tú? Pues ver en qué va tu juicio y de inmediato prepararte, defenderte, armar una defensa súper efectiva porque ahí tienes toda la información. Jamás. El abogado se espera hasta que te emplazan personalmente porque así la ley lo indica. Ahí sí vas a tener un número de expediente. Ahí sí vas a poder monitorear tu juicio por internet. Ningún abogado jamás, nunca les va a avisar ni que los va a embargar ni les va a dar números de expediente si es que existen antes de emplazarlos. Necesitaría estar loco ese abogado porque le afecta a él. Entonces, si a ustedes les llega un mensaje y ya el número de expediente de su juicio es fulano de tal, para empezar es una tontería porque pueden buscar ese número de expediente en internet y ver que no existe tal juicio. O si existe, bueno, pues les está dando una gran ventaja porque se enteran de muchísimas cosas muy interesantes que le sirven mucho a su abogado para armar su defensa. Y eso de que lo vamos a embargar en 24 horas, pues tampoco. Ningún abogado en sus cabales le va a decir al demandado que lo va a ir a embargar, porque ¿qué va a hacer el demandado? Ah, pues ya me dio tiempo, pum, pum, saco la tele, la computadora, el coche, la moto, me los llevo con mi compadre, dejo una tele de esas K2 de blanco y negro, dejo la consola de la abuelita, y cuando lleguen a embargar no va a haber nada, puros muebles viejos. Entonces, jamás, nunca, ningún abogado real les va a avisar que los va a embargar ni les va a dar información del juicio antes de emplazarlos. Entonces ahí, mi estimado Carlos, ahí te das cuenta de que es mentira. Así de sencillo. Lo que sí llega a suceder, para que no se me confundan, que los abogados están haciendo mucho desde hace, no sé, casi un año para acá, es que le hacen una invitación, y estoy hablando de abogados, no de cobradores, que son cuestiones, lo hemos dicho en el pasado, muy diferentes. Cuando se trata de un bufete de abogados, una firma de abogados, lo que están haciendo de un año para acá, que se han incrementado tanto los juicios, es que contactan por correo electrónico, por teléfono o por WhatsApp, ahora se usa mucho, al deudor y le dicen, mire, el banco fulano de tal nos ha contratado para que pues lo demandemos, literalmente, vamos a iniciar un proceso judicial en su contra, pero le estamos haciendo una invitación para que pague en un plazo, no sé, de 3 días, 10 días, 20 días, depende del bufete y de las condiciones de su crédito, su deuda. Pónganse en contacto directamente con su acreedor para que solucione su asunto. Eso es lo que están haciendo. Ahí sí estamos hablando de un despacho de abogados que les está haciendo una invitación conciliatoria antes de que procedan. Ahí no les está notificando que va a haber un embargo, ni que tal día los va a embargar, ni les da un número de expediente. Ahí es donde nos damos cuenta que estamos tratando con abogados, porque son cuestiones serias. ¿Sí? Esa sería la diferencia más importante. Para que no se me confundan, no les vaya a llegar de veras una invitación a conciliación de algún despacho de abogados y digan, ah, es que yo voy en defensa del deudor, que eso no es cierto. No, vamos a ser muy específicos. Solamente si les dicen que los van a embargar en determinado tiempo, en 24 horas, y estoy hablando del embargo, 24 horas, 48 horas, la semana que viene, si les dan una fecha específica para el embargo, ahí es mentira. Si les dan número de expediente, es mentira. Cuestión completamente diferente a lo que les avisaba yo hace un rato, les comentaba, de las invitaciones a conciliar, que es muy común, lo hemos detectado en varios despachos de abogados, que lo están haciendo de un año para acá aproximadamente. Por ahí tenemos un artículo que habla al respecto en nuestro blog, chéquenlo. Y así están bien informados y no se confunden, que es importante, ¿no? Entonces, dice Carlos que es Ocampo Roberto, su crédito en bursa se turnó a mesa de acuerdo, juzgado 15, por un total de 25 mil y quede con 14 mil, llame para detener proceso, no. Y más, si ya existe una demanda, si realmente ya existe un proceso judicial, pues eso ya se arregla en el juzgado. Nada de que pague y ya paramos. No, no, no. Ahí ya el demandado está en su derecho de presentarse en el juzgado correspondiente, comenzar con su defensa a través de su representante, de su abogado, y ahí sí ya conciliar y una firma en el juzgado, ¿sí? No por fuera, donde ellos estén desistiendo del proceso porque están llegando a un acuerdo de pago por algún monto, pues, acordado. No es así, nada más de ya está en juzgado y ya lo estamos demandando y páguenos y lo paramos. No, así no funciona. Dice Ace Castillo que por un día de atraso en un pago le exigían una multa de 580 pesos, a lo cual le dijeron, ok, deposite su pago normal y que después le decían si caía multa o no. Hasta ahora le dicen que pague la multa. ¿Qué hace? Se le hace mucho por solo un día de atraso. Bueno, ahí habría que checar tu contrato, mi estimado Ace Castillo. ¿Qué es lo que estipula en relación a las penalizaciones por pago tardío? Son sistemas automatizados. Cuando hablamos, por ejemplo, de bancos, si tú te atrasas un minuto después de la fecha de pago, automáticamente te penalizan. Hay bancos que cobran 300, que cobran 400, que cobran 700 pesos por ese atraso, porque no pagaste en tiempo y forma. Entonces era cuestión de leer el contrato. Por un día, si así lo estipula el contrato y señala esa cantidad, te pueden cobrar eso. Es así de sencillo. Dice, ya sé, Moyano tiene una duda. ¿Cómo puede saber su estado en el Buró de Crédito? Ah, es muy sencillo, ya sé. Ingresas a www.burodecredito.com.mx, es la página oficial del Buró de Crédito. Llenas el formulario que ahí te indican, quitas la opción del score. Hay una opción que viene previamente señalada, que es la del score. Esa no nos sirve de momento. La quitas, llenas el formulario, obtienes tu reporte de crédito especial en el Buró de Crédito sin costo, porque es gratis una vez al año. Y así podrás saber bien cómo se encuentran tus créditos en estos momentos. ¿Ok? Bueno, pues ya nos vamos. De verdad, muchas, muchas gracias a todos ustedes por habernos sintonizado, por habernos acompañado. Le mando un saludo a mi amigo Choc47, que por ahí anda. Dice Andrés, gracias por la atención. Siempre ha tenido una duda desde la afiliación. Cuando es demandado y les notifica, ¿cuánto tarda en ir el abogado al estado en el que está? Y eso. Mira, nosotros monitoreamos su estatus judicial de todos nuestros representados legales 2 veces al mes. Por regla general nos enteramos antes de que te emplacen. Entonces ya nosotros te aleccionamos para que puedas ser emplazado y nos mandes, porque el 99% de los juicios que se llevan a cabo en toda la República Mexicana se llevan a cabo aquí en la Ciudad de México. Nos mandas por paquetería la copia de la demanda, la cédula de notificación, nosotros contestamos la demanda y comenzamos de inmediato con tu defensa. En el remoto caso de que seas el 1%, que tu juicio se lleve ahí en el estado de la República donde te encuentras o en algún otro que no sea la Ciudad de México, pues ese mismo día mandamos abogados para allá. Tenemos 8 días para contestar la demanda. Entonces ellos llegarían allá, contestan la demanda, comenzamos con tu defensa sin ningún problema. Por eso no te preocupes, mi estimado Andrés. Dice Fernando que cuáles son nuestros honorarios. Perdón, depende de a quién le debas, cuánto debas y de qué tipo de crédito se trate. pero son sumamente económicos porque nosotros somos una asociación civil sin fines de lucro. Entonces, lo que te cobraría un abogado, 7 veces menos o hasta menos muchas veces. Lo que te cobraría un abogado personal. Cobramos muy, muy, muy barato porque nuestras cuotas son solamente de recuperación para gastos. Para todos los gastos que genera tu caso, armar el expediente, papelería, computadoras, secretarias, asesores, abogados, etcétera, etcétera, etcétera. Pero son mensualidades que de verdad, si ustedes tienen dudas al respecto de lo que les estoy diciendo, llámenos, mándenos un correo electrónico, mándenos un WhatsApp y les hacemos el presupuesto. Por llevar tu asunto a buen término, te vamos a cobrar esto. Y de verdad, se los aseguro, no lo van a poder creer. Van a decir, no, es que no puede ser que me vayan a cobrar tan barato. Afortunadamente es el esquema que hemos manejado desde que comenzamos con la organización, un esquema enteramente social de beneficio real para las personas que tienen problemas como los que tienen ustedes. Así es que dicen por ahí que por preguntar no se paga. Pregunten, infórmense, vean ustedes si somos buena opción para ustedes o no. Pidan copia de nuestro contrato de prestación de servicios. A nosotros nos regula la Profeco porque estamos prestando un servicio. Mucha gente se confunde, piensa que nos regula la Condusef, pero no, porque no somos una institución financiera. Somos una asociación civil que presta el servicio de representación legal y asesoría financiera. Chequen en la Profeco en 10 años cuántas reclamaciones hemos tenido. Se los adelanto, cero. Ni una sola. Ni una sola vez. Porque no le hemos fallado a nadie, afortunadamente. Y chequen también Defensa del Deudor en los medios en Google. Googleen Defensa del Deudor en los medios y van a ver nada más la cantidad de entrevistas que hemos concedido para los medios de comunicación más importantes del país. Modestia aparte, por eso se los decía hace un rato, somos los mejores en México. No existe una opción mejor que la nuestra, por lo económico y por lo profesional. Así es que no se queden con la duda. Acérquense, pregunten cómo es que los vamos a defender. De verdad les vamos a ayudar. Bueno, pues ya nos vamos. Ahora sí, les voy a pasar nuestros datos de contacto que nos los están pidiendo. Recuerden que nuestros servicios son a nivel nacional, no importa si ustedes viven en Chihuahua o en Chiapas o en Oaxaca o en Veracruz, donde vivan, en cualquier parte de México, les podemos ayudar. Oficinas centrales ubicadas en la Ciudad de México, Avenida Cafetales 1814, en el piso 3, en Hacienda de Coyoacán. Teléfonos 0155-5594-5514, 5594-5491, y el 5594-5453. Ya vamos a modernizar esto. Vamos a tener un nuevo servicio telefónico muy avanzado. Estén pendientes. Esto es muy pronto. Estamos hablando de un par de semanas. En el Bajío nos encuentran en Calderón de la Barca 89, Colonia Obrera, 2 cuadras del Centro Magno, allá en Guadalajara, Jalisco. Teléfonos 0133-3615-7540 y 3615-2254. Y en Coacalco, Casa 1, Manzana 28, Lote 9, Calle Orquídeas, en Hacienda Coacalco, 7699-9606 y 7699-8554. Nuestro WhatsApp, ya estamos muy modernos, WhatsApp 5586-768307. Ahí nos pueden mandar mensajes también, pueden recibir asesoría, resolver sus dudas, todo el asunto. Y nuestro foro de internet también, por supuesto, www.defensadeldeudor.org. No se les olvide que estos programas se transmiten todos los lunes de 3 a 4 de la tarde y los jueves totalmente en vivo también de 9 a 10 de la noche. Asesoría por todos los medios que ustedes necesiten para resolver sus problemas de deudas. Bueno, a Cris Vázquez, ahí están nuestros teléfonos para que nos puedas llamar. Carlos Rodríguez, ya está disponible el WhatsApp para los clientes. ¿Dónde lo checa? Ya está, te lo mandamos ahorita. Se nos ha olvidado, de verdad, a mí se me ha olvidado. Pero no se preocupen, hoy mismo pido que se los manden para que tengan el WhatsApp del área de atención a todos nuestros queridos afiliados. Bueno, ahora sí, me voy. Pasen una excelente tarde. Les deseo un maravilloso inicio de semana y por aquí nos escucharemos próximo jueves de 9 a 10 de la noche. Deudas, dudas y soluciones.